desaprobación del doctor Alan García se eleva al 63%, la más alta en los 15 meses que tiene este gobierno. Y claro, aquí han tenido que ver, según las explicaciones de los sociólogos y de los politólogos y de los especialistas, la mentira del pacto social, la farsa del pacto social, que parece haber sido francamente nada más que una bomba de humo, ¿no? No hay tal pacto social, la cosa sigue exactamente igual, los que mandan, mandan, y los que tienen el billete hacen lo que les da la gana, como acabamos de ver. No, el Forsur también es otro factor, ¿no? Por más que se ponga en plan pacharaco el señor Fabre, el Forsur es un fracaso absoluto. Y claro, la gente ya se dio cuenta de que las apariciones televisivas del señor presidente de la República, pues eran eso, ¿no? Apariciones televisivas, muevan esto, ya, listo, va, en una semana. Yo recuerdo que dijeron, en dos semanas los escombros están removidos. Han pasado meses y hay todavía 600.000 toneladas métricas por remover, según los optimistas. Y según los pesimistas, hay 1 millón de toneladas métricas por remover en toda la zona afectada. Luego está el asunto de la corrupción, ¿no? La corrupción que ya empieza a asomarse, y sobre todo la corrupción agravada por la negación de la corrupción, ¿no? La defensa esa del ministro de Salud es francamente ya pues vergonzosa, ¿no? Después de lo que ha pasado con el SIS. Y dice el ministro, bueno, pero el SIS no me corresponde, oiga, pero ¿cómo que? No entiendo, o sea, el SIS era autónomo, pero está en su área. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tanto así que el viceministro de Salud fue el que dejó a los dos amarros esos que fueron los que firmaron detrás del jefe del SIS las resoluciones por las cuales se compraron las raciones sobrevaluadas y luego se hizo el negocio ese con el INEI y los stickers. Entonces, claro, también se ha roto, y sigo la lista de pepitas.com, el blog, también se ha roto el mito de el APRA como una cosa súper eficiente, ¿no? Una máquina. Efectivamente es una máquina, pero es una máquina electoral. Es una máquina de ganar elecciones. No es una máquina de gobernar. Ya lo había demostrado el 85, el caos fue espantoso. Ahora lo disimula más, porque claro, está mejor armado el equipo, han tenido la experiencia y además el empresariado como que los dota de una suerte de corteza que los ordena, ¿no? Es la piel, el empresariado es la piel que los ordena, pero no basta con eso, ¿no? Hay también que ser eficiente con los pobres, y los pobres son los que justamente han convertido al doctor García en un guiñapo de su propia popularidad. El doctor García es ahora el hombre del 30% de aceptación. Ha perdido 27 puntos desde el año, desde el mes de octubre del año 2006. 27 puntos. 27 puntos en un año es mucho. Es muchísimo. Es más de los 22 puntos del núcleo duro del doctor García ganados en las elecciones del 2006. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta mañana y muchas gracias.